¿Qué se busca? Que mejoremos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? O sea, ¿qué es lo que se pide? Que los trabajadores no tenemos un contrato colectivo vigente. O sea, en la parte de los médicos, ya tú lo sabe el pueblo, tenemos más de 10 años con la misma contratación colectiva. No es posible que un médico se jubile a estas alturas con solamente el sueldo básico y con el 80% de ese sueldo básico. Yo en estos días estaba viendo mi talón de cheque, que se busca en SEDECO, donde se te da la información, y no es posible que yo la primera quincena, sin meter lo que es el bono de profesionalización, sin meter lo que es la parte de los bonos nocturnos, de lo que son los beneficios adicionales, yo tengo una quincena de 18 mil bolívares, el 15 y 18 mil bolívares el último. O sea, yo estoy por debajo del sueldo básico.